infierno de allá nunca de salir. Cuanto dieran esos yernos y que vivieran feliz, poder por medio del negro esas viejas ambuir, y en esas pelas calientes todas echarlas a hervir. Y en esas pelas calientes todas echarlas a hervir. No se enojen mis viejitas por lo que acabo de decir, pero si el negro obedece y allá las manda feliz. No porque ustedes sean malas ni porque las aborrezca, al recibir la noticia de contento haría una fiesta. Al recibir la noticia de contento haría una fiesta. Son unas malditas fieras que nos quisieran matar. No se enojen mis viejitas por lo que acabo de decir, pero si el negro obedece y allá las manda feliz. No porque ustedes sean malas ni porque las aborrezca, al recibir la noticia de contento haría una fiesta. Al recibir la noticia de contento haría una fiesta.